noche por el torneo nacional de ascenso, Tiro Federal 75, Barrio Parque 71, 19 para Saavedra, el ex Benur de Rafaela, 12 rebotes para él, 15 para Faletto con 5 rebotes, 34 para Mariani, 9 rebotes, 14 para Rivata, 4 rebotes para él. Hoy habrá también torneo nacional de ascenso, estaremos repasando la jornada, pero en un partido raro, porque se dio un primer tiempo muy parejo, donde ganó el primer cuarto Atenas de Córdoba, el segundo lo ganó Libertad de Sunchales, pero después el segundo tiempo fue todo del equipo de Gabriel Picato. Libertad cortó una mala racha de 7 partidos consecutivos perdiendo y ganó por 20, 87-67, y la gran figura fue él, que está del otro lado y a quien saludamos con mucho gusto porque lo apreciamos un montón. Sabemos que es un gran pibe y además está jugando una gran temporada. Mariano Fierro, 20 puntos, 3 rebotes. ¿Cómo te va, Marianito? Buenas tardes, Fabián. Acá bien, contento, como vos decís, veníamos así de derrota, 4 derrotas de local, bastante duro, y bueno, por suerte pudimos ganar anoche, que fue un partido bastante raro, como vos decís. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, y te saco un poco del básquet, ¿cómo está tu familia? Bien, bien, no, lo que pasa es que hace 10, 15 días falleció un tío mío, y bueno, la verdad que una mala noticia, por eso. Todas veces se han preocupado, me han llamado a la noche, me han mandado mensajes, y bueno, era ese el caso. Ah, bueno, bueno, bueno, porque ayer te escuchaba con Fabián García en el final de la nota, cuando te dieron el Sancor Seguro, y digo, bueno, le voy a preguntar, y hoy con Meli decíamos, vamos a hablar con Mariano, y le voy a preguntar. Bueno, nada, a tratar de salir de ese mal momento. Nos metemos de vuelta en el básquet, y te decía, y creo que compartís con nosotros, dos tiempos muy distintos. ¿Por qué se dan estas cuestiones? Lo hablábamos con Tracer recién, y por ahí no y lo vimos también en Obras, cuando jugó Obras con Ciclista, por ejemplo. El primer tiempo de Obras fue muy bueno en aquel partido televisado, y después el segundo tiempo lo ganó el equipo de Julián Pagura. Digo, ¿por qué se pueden dar estas circunstancias de tener tanta disparidad de un tiempo al otro? Y es como vos decís, la verdad que nosotros en estos partidos que hemos perdido no han pasado. Nosotros contra Regata de Corrientes le habíamos sacado 20 puntos y en los últimos minutos ellos se acercaron y pasaron al frente. Son cosas, situaciones de juego, puede ser un poco también el estado físico, son muchos juegos en pocos días. Nosotros tenemos 4 partidos ahora en 8 días, después lo mental también juega mucho, tiene que estar todo el tiempo pensando en las situaciones. Nosotros, como vos decís, veníamos de 7 derrotas, sabíamos que veníamos 4 derrotas seguidas de local, y teníamos que levantar cabeza lo antes posible porque ahora tenemos una gira de visitante. Y bueno, la cabeza juega mucho, el estado físico también. ¿Mariano? Fabián. Ah, sí, me decías el estado físico y la cabeza juega mucho, hasta ahí te escuché. ¿Cómo lo viste Atenas? Vos estuviste ahí, conocés bien lo que es la interna de Atenas, has compartido con algunos de los chicos, lo viste bien, el hecho de que no esté Bruno Lava, que para ellos es muy importante, ¿cómo lo viste? Y antes del partido yo me junté con los chicos, hablé con algunos compañeros del cuerpo técnico y eso, y la verdad que es lo que se sabe todo, en este momento le está faltando el juego del base, que Bruno está lesionado, se perjudica mucho el traslado del balón, el sistema, todo. Ellos tienen un poderío interno importante, después tienen un perímetro bueno, y es como todo, después, fuera de lo deportivo, se lo ve bien al grupo, a la institución, es una institución importantísima en el país, pero bueno, es lo que le falta a Atenas, el base, creo yo. Y cuando se plantea un partido, por ejemplo, contra Atenas, ¿no? ¿Se piensa en eso y por ejemplo, Gaby les dice a ustedes en algún momento de la charla técnica o lo trabajan, sabiendo que no va a estar Bruno Lava, que decir, bueno, hay que apretar más al base, que es Luciano González, que no es un base natural, hay que ir a buscar más arriba en defensa, podemos sacar ventaja de esta situación? Sinceramente se plantea, pero más en este momento, como venimos, planteamos más nuestras cosas, nuestros errores. Sabemos que somos un grupo que joven, que tiene que hacer las cosas en conjunto, porque si no jugamos en grupo, las cosas no van a salir como venían en las últimas fechas. Sabemos que tenemos que hacerle mucho caso al entrenador, en este momento las cosas no venían de la mejor manera, pero bueno, es un torneo muy raro, muy largo, de 50 y pico de fechas, puede tener bajones y hay que tratar de salir lo antes posible de esos bajones. Claro, porque te acostumbras a perder y después la cabeza te juega en contra. y es lo que hablábamos con los mayores y bueno, con los juveniles. Hoy en día el equipo nuestro es un equipo solo y decíamos que no podíamos seguir perdiendo porque parecía que llegaban los últimos cuartos y estábamos siempre perdiendo y como que bajamos los brazos, pero nosotros no lo tenemos que caracterizar en eso, todo lo contrario, tenemos que hasta el último minuto pelear siempre y no de bajar los brazos y tratar de que las cosas nos salgan. En lo personal, estamos hablando con Mariano Fierro, figura anoche el Sancor Seguro del partido entre Libertad 87, Atenas de Córdoba 67. Te decía, en lo personal, Mariano, estás teniendo una gran temporada. ¿Por dónde pasa? ¿Por la confianza? ¿Porque el entrenador y el cuerpo técnico te dan todo el apoyo? ¿Porque vos creciste mucho como jugador? ¿Por un poco de todas las cosas? Sinceramente pasa todo, por todo. Uno tiene que saber que van pasando los años y tiene que ir creciendo de la cabeza. Yo este año me propuse estar en un equipo más joven. El último año venía en equipos importantes con diferente rol. Como te dije hace un tiempo en la primera nota, tenía, este año pensaba tener otro tipo de rol. Y bueno, la verdad que uno entrena día a día. La verdad que la cancha de Libertad, la institución de Libertad te lo permite mucho, eso que te da las comodidades del entrenamiento, las canchas libres a horario que uno pide. Y siempre hay que entrenar, hay que levantar la cabeza cuando las cosas no salen, tener que seguir para adelante. Y bueno, uno ya tiene 28 años y piensa de otra manera. Y bueno, la idea es que este año sea un año muy bueno en lo grupal y en lo individual, y en lo individual tratar de mejorar muchas cosas que venía haciendo mal. Un Libertad que se encuentra con un récord en 13 partidos de 5 victorias y 8 derrotas, y una Atenas de Córdoba que está en el mismo escalón, en 13 juegos, 5 derrotas y 8 victorias. ¿Piensan en el Super 8 o no? ¿Piensan en el día a día y en tratar de mejorar ustedes primero? Primero tenemos que hacerle caso a Gaby, seguir tratando de encontrar la forma de juego, que la forma está muy clara, la que nos da Gabriel. Saber que el equipo somos los 12 que estamos, que no tengamos al miedo a la derrota y al miedo al que si seguimos perdiendo nos pueden cambiar jugador o algo así, porque las primeras 4 o 5 fechas jugamos de una manera, jugamos en conjunto, y las últimas fechas empezamos a jugar medio individualmente. Lo de Super 8, como vamos a decir, Quinza y Regato son un escalón, dos escalones arriba de los otros, y después los otros está todo muy parejo. Mariano, muchísimas gracias por el contacto, te mando un saludo enorme. Bueno, nada, seguir en esta buena senda tuya en lo individual, y bueno, para Libertad lo mejor, porque es una gran institución, ¿eh? Bueno, gracias, sí, la verdad que Libertad es una gran institución, y bueno, les mando un saludo a toda la gente del básquet. Un saludo enorme para tu familia, Mariano Fierro, una de las figuras de un Libertad que tiene, veremos a los extranjeros.